El corazón existe. El corazón existe. Uno puede estar en paz con él sin volverse ciego, sordo y mudo ante todo el peso del mundo. Ante todo el peso del mundo. Ciego, sordo y mudo. Ante todo el peso del mundo. La mar en coche. El corazón existe. Hay dos cosas del universo del fútbol que nos interesan. Por un lado, este año el gobierno quiere impulsar la discusión en el Congreso de la Nación para que los clubes puedan ser comprados por sociedades anónimas. Y el otro tema que nos interesa es ese canto que se expandió en las canchas de fútbol y va llegando de distintos lugares que insultan al presidente Mauricio Macri. Para hablar de estos dos temas, en principio estamos en contacto con Roberto Parrotino, periodista de Tiempo Argentino. Roberto, buenos días. Aquí Maru y Diego en la mesa. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, Roberto, gracias por atendernos y preguntarte en principio por este proyecto que se viene dando por abajo para que los clubes puedan ser comprados por sociedades anónimas. ¿Cómo viene impulsándose este proyecto? Brevemente hay que decir que la intención de que haya sociedades anónimas deportivas en el fútbol argentino es una obsesión de Macri que viene desde los tiempos, incluso desde antes de ser presidente de Boca, desde el 95, él a principios de los 90 quiso comprar a Deportivo Español, cambiarle el nombre e incluso mudarlo a Mar del Plata, digamos, teniendo la potestad de manejar una empresa, digamos, cosa que no está permitida aún hoy en los estatutos de la AFA. Ahora, desde 2015 hasta acá, es decir, desde que es gobierno, Cambiemos, por diferentes frentes se avanzó en relación a ese proyecto, y lo novedoso, digamos, este año es que salga a través del Congreso. No sé si ustedes recuerdan cuando hubo una famosa asamblea en la Asociación del Fútbol Argentino para votar la reforma del estatuto que venía con la Superliga, que se incluyó un apartado que decía cualquier forma jurídica, donde en el anterior estatuto, en el que se mantenía en AFA, decía asociaciones civiles sin fines de lucro. Esa fue una intención vía AFA, digamos, y ahora este año van a ir a través del Congreso, a través de una ley. De hecho, ya hay un proyecto de ley que redactado por el Ejecutivo y redactado también con ayuda del fútbol español, o mejor dicho, de los que manejan el fútbol español, que lo tiene Nicolás Massot, que es el jefe de la bancada de Cambiemos en Diputados. Mencionabas la experiencia española. ¿Qué otros países tienen este camino de las sociedades anónimas y cuál es el resultado que se ve hasta hoy? Argentina ha tomado, mejor dicho, los que manejan el fútbol en Argentina, o el gobierno mismo ha tomado a España como el paradigma, pero no es el único lugar donde funcionan las sociedades anónimas. Funcionan en Italia, funcionan en Inglaterra, funcionan en Alemania, pero cada una con sus particularidades. Por ejemplo, en Alemania el 51% del total del club tiene que estar sí o sí en manos de los socios, y el 49% sí puede estar en manos de un privado. En Inglaterra funciona de otra manera, de hecho, no sé, en Italia también hay capitales rusos, capitales estadounidenses. En España, ¿por qué lo toman como un modelo? No sé si ustedes se acuerdan del Badajoz. Uh-huh. El Badajoz es un club que gerenciaba Tinelli, digamos, en los 90. Bueno, ahí, en el Badajoz, estuvo Macri de alguna u otra manera, con la cesión de jugadores de Boca, entre otros Sebastián Battaglia, por ejemplo, el máximo ganador de títulos en la historia de Boca, jugó en el Badajoz, a través de su gente, que hoy está sentada alrededor de una mesa de fútbol, pongámosle, en la que está Fernando Marín como cara más visible, como el gerenciador de Racing con Blanca y Celeste. Bueno, también hay una persona llamada Eduardo Gamarnik, que es representante de jugadores de fútbol, que era el que se asoció con un español que se llamaba Javier Tebas, y entre ellos dos manejaron allá en el lugar al Badajoz de Tinelli. Entonces, de alguna u otra manera, ese es el modelo que quieren. Y este hombre, Javier Tebas, el año pasado visitó Argentina 4 veces para firmar convenios con Superliga, para firmar convenios con el ministerio de Bullrich, de Patricia Bullrich. Entonces, ese es el modelo al que se apunta. De ahí a reducir el margen del privado, bueno, ahí va a estar la pelea de los dirigentes del fútbol argentino. ¿Y cómo crees que en Argentina podría impactar en los socios, en los hinchas, el tema de la entrada de sociedades anónimas, que en definitiva es tal vez lo que más nos importa, ¿no? La pérdida de un capital social que los clubes pueden tener para que sea únicamente un capital de tipo mercantil? Alguna vez también hemos escuchado de si en Inglaterra solucionaron la violencia, porque acá no. Cada país tiene sus particularidades, cada país tiene su idiosincrasia, cada país tiene sus formas de estar, digamos, en una cancha de fútbol. ¿Qué sé yo? En la FIFA, por ejemplo, hace un tiempito, dijo que el 100% de los estadios de primer nivel tienen que estar todos sentados. En Alemania dijeron a nosotros, esta parte no nos convence, vamos a hacer el 60%, el 40%. El resto, hoy, en las tribunas que están atrás de los arcos, en el fútbol alemán, en el fútbol campeón del mundo, están parados. Porque, digamos, la FIFA no arrasa la potestad de decidir. En el caso de Argentina, los clubes históricamente, a fines, digamos, del siglo XX, principios del XIX, principios del XX, digamos, se fundaron como asociaciones civiles sin fines de lucro, como espacios sociales. Entonces, acá el tema de que una empresa se meta en las decisiones de un club va a costar. De hecho, ya tiene sus daños colaterales, por llamarlo de alguna manera. Hay, con la reforma de las categorías Federal B y Federal C, que son los clubes del interior del país, no van a competir hasta el año que viene, por ejemplo. Entonces van a producir pérdidas seguramente, y cuando se producen pérdidas, cuando falta dinero, ahí es donde aparecen estas personas, hombres de negocios, uh-huh, que generalmente están vinculados a gente del gobierno, digamos. No es casualidad. Lo primero, no sé, fuentes de trabajo, estamos hablando que hay jugadores de fútbol en esas categorías que cobran 15.000 pesos por mes. Claro. Y que de un momento a otro dejan de jugar, y el club va a decir, bueno, vos dejaste de jugar, yo te dejo de pagar. Entonces, o al revés, o el club le tiene que pagar y se empieza a endeudar. Yo no creo que las sociedades anónimas vayan a Boca, River, o incluso a la mayoría de los clubes de primera. Ahora sí, que esos hombres de negocios desembarquen en el ascenso y empiecen a crecer desmesuradamente. De hecho, hay un club nuevo en la primera D, en el área metropolitana, que es el Real Pilar, que lo maneja una persona de apellido Mancilla, que es íntimo de Angelici. Uh-huh. Y, digamos, no sé, después de más de 20 años seguro, entró un club a la primera D, un club nuevo, y hay una cantidad de clubes que quieren entrar a competir en AFA que no se vieron posibilitados con eso, y después de 20 años justo este club entró, que funciona, digamos, como una empresa, aunque no en los papeles como una sociedad anónima, porque no se pueden por ahora en Argentina. Ahora, la técnica que contás es vieja y es de otros ámbitos también, ¿no? Vaciar para que luego se justifique el ingreso de los privados. Sí, es como apretarte con una tenaza por un lado para que sueltes por el otro, y si soltas por el otro te aprieto, y bueno, esto que te decía, que lo de las sociedades anónimas en un momento fue por el estatuto de AFA, ahora va por el Congreso. ¿Quién no puede descartar que no venga por un decreto si le va mal en el Congreso? Porque, digamos, es un camino posible que viene utilizando el presidente Macri. O sea, los caminos están. O también al principio con la plata de la televisión, no sé si te acuerdas, hace 2 años que la AFA, a través del Comité de Normalización con Armando Pérez, que era muy ligado al gobierno, no entregaba el dinero que le correspondía a los clubes por la televisación, y esa es una forma de ahogarlos y decirle, bueno, te ahogo, pero a su vez te doy el salvavidas. Roberto, igual hiciste un relevamiento en el último tiempo que habla de solo 5 clubes de los 28 que integran hoy la Superliga que estarían a favor de las sociedades anónimas. Digamos que es poco el apoyo que tiene este proyecto. Es bueno lo que me marcabas, porque, a ver, de los 28 de primera división, ningún dirigente te dice, yo quiero una sociedad anónima deportiva en mi club. Eso ninguno. Es decir, podemos decir que ningún club quiere ser sociedad anónima de los 28 de primera división. Ahora, dentro de los consultados, dentro de ese grupo de equipos que hoy integran a la primera división, hay algunos que están más a favor, pero son los menos, de que se debata, que se discuta, de que llegue esa nueva figura jurídica al fútbol argentino. Ahora, más de la mitad de los clubes dice no. O sea, el fútbol argentino tiene esta idiosincrasia de asociación civil, no queremos. A través de experiencias que hemos vivido en Argentina, también con gerenciamientos y lo que vemos en otros clubes. Bueno, por ejemplo, el Badajoz no existe más. Un detalle, ¿no? No existe más. Y ahí en España se hizo toda una ley, digamos, que funcionaba la sociedad anónima, y solo podían mantenerse como asociaciones civiles los clubes que en los últimos 4 años ya hayan cerrado, hayan tenido superávit en los cierres. Y quedaron el Barcelona, el Real Madrid, el Athletic Bilbao y los Osasuna. Uh-huh. Todo el resto se lo obligó a convertir en sociedad anónima, no es que optó. Acá lo que desde hace mucho tiempo vienen diciendo es queremos que los clubes puedan tener esta opción. Ahora, una vez que existe la opción, van a haber otro tipo de presiones, otro tipo de ahogos, otro tipo de aprietes. Veremos cuáles serán. Yo creo que esto del cierre del Federal B y del Federal C, digamos que tiene una cantidad de equipos impresionante, porque de Jujuy hasta Tierra del Fuego hay equipos, viene tal vez por ese lado. Y en primera división, que es la elite, te dicen, no, nosotros en nuestro club no queremos. Y más de la mitad dice, tampoco queremos discutir esta figura, creo que así estamos bien. Y hay un pequeño grupo que, bueno, que no casualidad son San Martín de San Juan, Patronato, que son clubes que quizás puedan tener alguna dificultad. Uh-huh. Entonces lo ven como una opción. Estamos charlando con Roberto Parrotino, periodista de Tiempo Argentino, y además de este tema de las sociedades anónimas y un proyecto que podría ingresar al Congreso para esta posibilidad en la Argentina, queríamos charlar del canto contra Mauricio Macri que se ha originado en la cancha de San Lorenzo y en la de River por estos fallos arbitrales que el público entendía que beneficiarían a Boca, pero en pocas semanas este canto de Mauricio Macri, la puta que te parió, se extendió a otras canchas, a recitales, al subte, a manifestaciones. ¿Cómo ves esta expresión creciente? Por lo pronto, digamos, sin hacer ninguna teoría sociológica, que lo han hecho ya algunos sociólogos y muy interesantes, como Pablo Alabarces o Rodrigo Dascal, en el propio diario Tiempo Argentino y en Página 12, no es una cosa con el fútbol, eso quedó claro, digamos, porque si se reproducen recitales, si se producen en el subte y se producen en diferentes lugares, no es una cuestión, digamos, no podemos simplificar y decir que las personas que van a la cancha de fútbol insultan a Macri porque creen que favorecen a Boca o creen que los arbitrajes perjudican a su equipo. Eso no se puede decir de movida. Ahora hay cierta dificultad en el análisis, porque ¿cuántos de los que gritan eso votaron a Macri? Yo creo que bastantes. Y también lo han marcado como un error dentro del gobierno que hayan filtrado que a Macri les molesta los insultos. Entonces, también es curioso que, digamos, por primera vez en la historia de Argentina, un presidente de la nación asume con el pasado de presidente de un club de fútbol. Nunca había pasado. Por lo menos en Argentina, sí en Chile con Piñera y Colo-Colo, sí en Paraguay con Cartes y Libertad, incluso sí en Italia con Berlusconi y el Milan. Nunca había pasado acá, pasó esto, o sea que el fútbol es el trampolín, el que lo hizo llegar a la presidencia, y ahora el fútbol es el que lo está insultando, y digamos, quizás como ninguna manifestación en contra, digamos, sí hubo una manifestación en contra con la reforma previsional, pero esto de fin de semana crece. Se expone y bueno, habrá que ver qué lecturas hacen desde el gobierno. Creo que el pedido de Marconi, que fue un pedido de Marconi, no sé si por él, Guillermo Marconi, el titular del SADRA, el sindicato de árbitros, no creo que haya sido, no sé, no me animo a asegurar, digamos, alguien del gobierno le dijo, pedí que partido que insultan a Macri lo suspendan, sí. Sí, lo suspendan, eso sería como darse un tiro en los pies, más o menos. Pero bueno, hubo una propuesta de parte de Marconi, no sé si por su parte o más o menos incitado por otro lado, pero bueno, evidentemente le preocupa bastante y es también un desahogo. No sé en cuánto va a incidir en la política real, ¿no? Pero bueno, en lo social es como una demostración más del desencanto con las políticas del gobierno y también con ciertas mentiras que con el tiempo ya van tomando su forma, digamos. Uh-huh. Incluso con la del fútbol, ¿no? Que el fútbol va a seguir siendo, se va a poder por televisión abierta y bueno, no está más. Eso fue una de las tantas mentiras, digamos, del gobierno, que quizás también se descarga por el fútbol, por las canchas. Lo último, Roberto, era preguntarte por Gustavo Arribas, ya que hay una nueva acusación para él por lavado de dinero en Brasil. No tiene que ver con el fútbol en este caso, pero sí que el recorrido de Arribas tiene que ver con las empresas dentro del fútbol, los pases de los jugadores y demás. ¿Nos puedes contar brevemente esa historia de Gustavo Arribas hasta que llega a ser el jefe de la Secretaría de Inteligencia en Argentina? Me parece un aprieto con lo brevemente. Vamos a tratar. A ver, Gustavo Arribas es un amigo de toda la vida de Mauricio Macri, que lo conoció porque necesitaban a alguien para jugar al fútbol, bueno, ahí ya entró a jugar la pelota, digamos. Cuando llega a Boca, Macri necesita una persona de confianza que le maneje los números. Gustavo Rivas es escribano, digamos, tiene como algún manejo de lo legal. Bueno, lo llama a Rivas. Pero de pronto empieza a hacer negocios con la compra y venta de jugadores de fútbol. Estamos hablando del 97, más o menos. En 2 o 3 años se convierte en millonario, en ultramillonario. Y en Boca, con base en Boca, y incluso hay dirigentes de esa época que decían, ¿quién es este tipo? O sea, caminaba en el club con una libertad absoluta y no era dirigente. Y se preguntaban quién era. Bueno, ese era Gustavo Rivas. Sobre todo hubo denuncias de un ex dirigente de Boca que se llama Roberto Digón, que les recomiendo que para hablar específicamente de eso puedan hablar con él. Desde entonces se convirtió en representante de jugadores de fútbol y vivió 10 años en San Pablo, desde donde vienen hoy la denuncia. O sea, la policía de San Pablo hoy en una investigación lo nombra a él como haber recibido coimas. Entonces, desde ahí viene también, 10 años, y empezó a crecer, digamos, al primer nivel, y se asocia él como representante latinoamericano de un grupo inglés que se llama Stellar Group, y ahí empiezan a hacer negocios. ¿Qué pasa? Que primero lo hizo el negocio de triangulación de jugadores de fútbol. Digamos, una persona no puede ser dueña de un jugador de fútbol en el estatuto, en las reglas de la FIFA. Entonces, primero en Suiza, con el Locarno. Recuerden que cuando Oderbrecht dijo que pagó coimas a Rivas, mencionaron a Suiza como el banco donde estaba. Y después en Uruguay, a través de Deportivo Maldonado. Y antes de asumir como el titular de la AFI, deja ese trabajo, pero no lo deja del todo, sino que deja a su hijo, a Ezequiel Arribas, y a su sobrino, que es Juan Manuel Gemelli. Gemelli en Brasil, Ezequiel Arribas en Argentina, manejando ese negocio de transferencia de jugadores de fútbol a través de las triangulaciones. Y fue uno de los puntos en que lo convirtieron en uno de los funcionarios más ricos del gobierno, que esto lo pueden chequear, digamos, a través de la presentación de los patrimonios de los funcionarios, que creo que estaba entre los primeros 3, digamos. Pero bueno, ese es más o menos el vínculo de Arribas con el fútbol. Bien, Roberto, gracias por este repaso. Te mandamos un abrazo. Un abrazo grande. Roberto Parrotino, periodista deportivo de Tiempo Argentino, para abordar 3 temas. La posibilidad de las sociedades anónimas ingresen a gestionar clubes en Argentina, un proyecto que el oficialismo quiere meter por el Congreso en principio, luego el hit del verano y también la figura de Gustavo Rivas.